El Huetri Pantu es una fecha muy importante en el mundo mapuche y se celebra en distintas partes del territorio de Gualmapu. ¿Te pareció? Muy bien, ¿eh? Estamos aprendiendo entre todos, compartiendo nuestra cultura. Es muy importante que la radio siempre esté constantemente aportando temáticas que son relevantes para todos, sobre todo que tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Y algo que nos afecta a cada uno de nosotros. La cultura mapuche, nosotros todos somos personas que tenemos nuestra sangre, ¿eh?, la cultura mapuche, y por lo tanto, niños, jóvenes, amigos que nos escuchan, tenemos que valorar lo que es lo nuestro, ¿ya? Tengo por acá a Karen Gallardo, subdirectora del Pueblito de las Vizcachas. Le voy a hacer una prueba de audio, porque vamos a partir con ella en 3 minutos más. A ver, voy a activar el micrófono. Karen, actívalo tú mismo, dice que tienes que activarlo tú, ¿ya? Estamos en vivo. Saluda a la gente. Habla nomás, ¿puedes hablar algo, no? No se escucha muy bien, a ver de nuevo. No, no tengo audio de Karen. Ya, vamos, te voy a entrevistar por la otra señal, ¿ya? Quédate ahí en vivo y yo te entrevisto por otra parte. Vamos a escuchar música de Cali Marimba y voy a conectarme por el otro lado con Karen. Para que hablemos del Pueblito de las Vizcachas, que tiene muchas cosas importantes este fin de semana, ¿eh? Bueno, en realidad todos los días. De fondo escuchamos la música de Cali Marimba. El tema se llama Mama Vieja. Es un homenaje a la machi ancestral, ¿eh? Esa mujer sabia. Tus manos acariciaron con estos sueños y tu nombre lo dijo mi boca como un canto. Hoy como un canto, tus manos acariciaban con estos sueños. Y tu nombre lo dijo mi boca como un canto, hoy como un canto. Mama vieja, mama vieja, mama vieja, hey, mi mama vieja. Mamá vieja, mamá vieja, tú, mamá vieja. Entonces me escondí en tus brazos, cansados por los años. Entonces me escondí en tus brazos, cansados por los años. Ahí en un rincón de tu boca siguen durmiendo nuestros sueños. Allí en un rincón de tu boca siguen durmiendo nuestros sueños. Con tus hilados, con tus hilados. Mamá vieja, mamá vieja, mamá vieja. Mamá vieja, tú, mamá vieja. Y Ahí estábamos escuchando la música de Cali Marimba. Le voy a colocar transmitir en vivo para conversar con Karen Gallardo. Un gran saludo para ella. Bienvenida a nuestra casa radial. Bienvenida a compartir con nosotros, Karen. Desde ya te damos la más cordial de la bienvenida a Radio Puente Alto. Quien te habla, Juan Carlos Paredes, director de contenido, comunicador social y profesor. Bienvenida a tu casa radial. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias. Igual es un gusto para mí. Qué bueno. Coméntanos en tu rol de subdirectora, ¿qué alternativas culturales tiene el pueblito de Las Vizcachas para la comuna Puente Alto? Bueno, no sé si todos lo conocen. El pueblito de Las es un punto turístico que está ubicado en la zona oriente de acá de la comuna. Ya es un proyecto impulsado por el alcalde Germán Codina junto al Consejo Municipal, con el objetivo de crear un espacio de encuentro familiar a la comunidad palatina y a todos los vecinos de otras comunas. Nosotros constantemente tenemos actividades durante la semana y fines de semana. ¿Ya? Los fines de semana contamos con ferias de emprendedores y food truck permanente, esto todo de la mano con el departamento Puente Impulsa, ya para apoyar a los emprendedores de la comuna. También contamos con una laguna navegable, paseos en kayak, muelles, tenemos senderos dentro de este parque, zonas de picnic, amplias áreas verdes, zonas destinadas a celebraciones como cumpleaños, que estos son zonas exclusivas para los vecinos de nuestra comuna, donde se pueden inscribir a través de nuestra agenda o del correo de la corporación. Eso es fijo, ¿ya? Ahora, hablando un poco de las actividades que se vienen, la próxima semana tenemos la celebración de padres, donde nosotros vamos a conmemorar una feria medieval. La cual viene muy entretenida porque tendremos música, baile en esta temática. Y tengo que destacar que todas estas actividades masivas son con pase de movilidad, para que los vecinos sepan que tienen que venir con su pase de movilidad. ¿Ya? Hablando de la actividad, tendremos demostración de combate medieval, una feria relacionada con la misma temática, juegos para los padres y los niños, lo de siempre, también tenemos la laguna habilitada con los kayak, para que acá la familia se venga a distraer un poco en este Día del Padre y lo aprovechen. Me parece muy bien, Karen. Pero, por ejemplo, me pregunta por acá la señora Rosa Zúñiga, si hoy día quiero ir al pueblito de Las Vizcachas, ¿de qué día está habilitado y tengo que tener pase de movilidad todos los días para poder entrar? Muy buena pregunta. Mira, el parque está abierto de martes a domingo y festivos. Durante la semana, no teniendo una actividad masiva, pero cuando tenemos actividades como la que recién te nombré, sí, si es necesario, según el plan paso actual. Correcto. Me preguntan por acá, actividades para el adulto mayor. Pregunta el señor Claudio Toledo, actividades para el adulto mayor. ¿Cuáles son? ¿Cómo me inscribo? ¿Puedo participar? Mira, durante la semana, fines de semana, tenemos clases ya de yoga, de zumba y clases de chi, donde está para todo tipo de público, transversal, y incluimos a los adultos mayores, ya, para que se puedan venir. Si quieren yoga, con los jueves y sábado a las 10 de la mañana, zumba, miércoles y domingo a las 11 de la mañana, la clase de chi, los martes y los sábados a las 12 del día, ya, para que ellos se sumen a estas actividades, más la granja educativa. Tenemos los remedios que se generan acá para los adultos mayores, los monitores que asisten a nuestros visitantes, los acompañan, así que está inclusivo para todos. Jorge Cifuente, hola, buenos días. ¿Solamente gente de Puente Alto puede asistir al pueblito de Las Vizcachas preferentemente? Karen, pregunta. No necesariamente. Acá viene gente, tenemos gente de distintas comunas que nos vienen a visitar, a conocer. Hemos tenido gente de otras regiones. Y no, esto está abierto para todo tipo de vecinos. Tanto de acá de ladito, como de la Florida, de Manpique, o de otras regiones. Así que no hay problema si vienen con gente de otra parte, de otros lados. Rodrigo Riveros te manda un saludo, dice: qué importante lo que están haciendo con los emprendedores de Puente Impulsa. ¿Qué tipo de productos me voy a encontrar este fin de semana para regalarle a mi padre, que es adulto mayor? Mira, como este fin de semana es una actividad enmarcada en lo medieval, ya, a ver, tenemos artículos en cuero, como cinturones, billeteras, madera. Distintos tipos de artesanía, vidrio, no sé, es variado, ¿ya? Pero lo medieval seguramente va a estar más, ya, para que sepa. ¿Alguna página web, algún tipo de red social? Me preguntan dónde seguir las actividades, sobre todo los adultos mayores que nos cuesta tanto el internet. Mira, nosotros, aparte de las redes sociales, igual estamos dentro de la comuna colocando publicidad en distintos puntos estratégicos, como es la Plaza de Puente Alto, ya conocen las actividades y también en las redes sociales, como lo es el Facebook, que es Pulito La Vizcacha, o en la página, que es www.pulitolavizcacha.cl. También en Instagram, también nos pueden encontrar, siempre como Pulito de las Vizcachas. Qué bueno. ¿Podríamos repetir nuevamente la actividad del Día del Padre que tenemos para este fin de semana, estimada Karen, por favor? Una fiesta marcada en el área medieval, ya, para toda la familia. Esto va a ser sábado y domingo, ya, disculpa un poco, es el sábado 18 y domingo 19 de junio, de 10 a 5 de la tarde, para toda la familia, para que asista, con pase de movilidad. Correcto. ¿Y durante la semana no te piden el pase de movilidad? Pregunta la Claudia Romero. No te lo piden, ¿verdad? Mira, nosotros no lo pedimos ni semana ni fin de semana. Solo lo pedimos para este tipo de eventos masivos, que es lo que dice el plan paso a paso. ¿Ya? Así que por eso hay que estar muy atento a nuestra página o a las redes sociales, porque no tenemos este tipo de actividades. Sí, vamos a pedir el pase de movilidad. Perfecto. Quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza y amabilidad de responder las preguntas de los muchos auditores que están en sintonía, sobre todo adultos mayores. Mándale un saludo y espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos encontremos, porque es muy importante difundir la cultura en la radio. Yo te agradezco por esta oportunidad y pues, ojalá que en cada evento que tengamos podamos transmitirlo y explicarlo así, ¿ya? Así que muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti por tu amabilidad y ser tan didáctica y congeniar tan buena onda con la gente que nos está escuchando. Muy amable, Karen. Buen día. Gracias, chao. Saludos a todos. Ahí estaba Karen, muy simpática, muy agradable. Una mujer comprometida con la comunidad de Puente Alto y la cultura. Así que muchas, muchas gracias a Karen por ser tan amable, tan gentil y apoyar la cultura de Puente Alto en el pueblito de Las Vizcachas. Nos despedimos. Que estén bien, tengan lindo día. Vamos. Capitalina, a esta hora. We'll be right back.

SIH Capacitaciones. Si te interesa, déjanos tu correo o WhatsApp, te respondemos de inmediato. O comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-6147-4449. Un gran saludo para el tío Andrés nomás, que está allá en Los Ángeles, oiga. Vamos a conversar con Jonathan Carrasco, ¿se acuerdan de él? No, el dueño de la agencia Dorasec. La gente lo echa de menos. Se fue al sur, pues. Ahora intenta volver con la agencia y darle vida a todo este proyecto hermoso, bonito. Sacar a la gente a recorrer el país y conocer diferentes lugares. Un negocio hermoso, que bien trabajado, da muy buenas lucas, pero que está un poco alejado, lo hemos echado de menos, aquí la gente lo echa de menos. Ahora que está en el sur, los saludamos con mucho cariño al tío Andrés, al tío Miguelito nomás, toda esa gente linda y amable, la gente que nos escucha ya, oiga, gente maile, que está escuchando la música. Ya, vamos con Jonathan Carrasco, que está directamente desde Los Ángeles. Atento, Jonathan Carrasco, buenos días al sur, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, compadre, ¿cómo estamos? Con mucha energía aquí, compadre, pero aquí full, aquí en Los Ángeles, inventando cosas. Estoy con mucha energía. Me fui a relajarme aquí un ratito al sur para que esté toda mi gente. Eso, compadre, me encanta todo. Y quiero disfrutar, quiero pensar bien, porque el sur de Chile... Tú sabes que sur de Chile, yo soy criado, nacido y criado acá, pues. ¿Ya? Entonces, se me están ocurriendo muy buenas ideas con la agencia para poder poder estar bien y sacar unos nuevos viajes, y viajes que la gente lo va a pasar increíble, con termas, con desayuno, almuerzo y once. Entonces ya estoy descubriendo esa magia del sur con mi familia. Bueno, le quiero mandar un cariñoso saludo a Carimán, a mi tío Andrés, a mi tía Jimena, que me han soportado, me tienen soportándome, ya me van a soportar casi un mes, así que no, con mucha fuerza. Oye, ¿y qué trae la agencia? Ya, compadrito, mira, la agencia va a traer, bueno, ahora se llama Agencia Lobos, van a traer unas promociones para la nieve, Portillo, Valle Nevado, y la vamos a tirar en promoción, se va a tirar como nuevo lanzamiento. A 10 mil pesos, compadre. A 10 mil pesos va a salir de Petrobras, Puente Alto. Ahí va a salir. Y esperemos que vaya, que asista harta gente para que lo pase increíble y disfruten de la nieve. Pues esa es la idea de esto. Hacer más asequible la nieve a la gente sencilla, Puente Alto. Exactamente, compadre. Sí, eso es lo que más queremos. Bueno, yo ya luego voy para Santiago. Me gustaría, bueno, voy a estar en la radio también con ustedes. Programándome, viendo, y si pudimos trabajar juntos sería ideal. Y echo de menos igual Santiago, porque igual, tú sabes, pues, aquí hace mucho frío, la gente es bien cómoda, la gente es muy, a ver, ¿cómo explicarte? La gente es cariñosa, se atiende muy bien. Entonces le recomiendo también que la gente venga al sur de Chile y que conozca el sur de Chile. De hecho, estoy cerca de Villarrica. De hecho, mi tío es de Villarrica y está haciendo un hostal allá, y estamos viendo, manejando todo eso. Entonces también a eso vine, también al sur, para ver las cabañas que va a tener él. Entonces yo luego se las voy a mandar a Juan Carlos, y Juan Carlos las va a ver y se va, les van a gustar. Estamos cerca de Coñaripe, cerca de Coñaripe, compadre. Entonces, para que la gente venga y lo pase increíble. Oye, ¿cómo ha estado este tiempo de reflexión, Jonathan, en términos personales? ¿Ha estado bien? Mira, tú sabes lo que pasó conmigo. Yo estoy haciendo harto yoga, estoy estudiando masoterapeuta, que me gusta eso, y estoy haciendo harto meditación y pensar que esto pasó por algo. Bueno, tú sabes bien mi problema que tuve. No fue porque yo quisiera que mi señora igual dejarla, pero fueron cosas internas que pasaron. Entonces, por eso tú sabes qué pasó. Sí, claro. Oye, entonces, ¿desde cuándo tú crees que podrían estar habilitados los viajes que vienen? Mira, yo creo que ya de este fin de semana vamos a empezar a tirar con Tuti. Nos vamos a ir con Tuti, como dice mi amigo Juan Carlos, locutor de Puente Alto, que me gusta como es. Yo creo que el fin de semana vamos a empezar a tirar. Yo creo que el miércoles voy a ver si me contacto contigo para empezar a avisarte de los viajes que van a estar. Y el domingo yo creo que va a ser el primer viaje a Valle Nevado, que va a salir 10.000 pesos. Nada, 10.000 pesos es muy conveniente para la familia. Sí, por supuesto, sí. Esa es la idea de esto. ¿Tú lo vas a llevar en van? Mira, estoy viendo si lo llevamos en van o en minibús. Tú sabes que en bus no pueden subir los buses para arriba para Valle Nevado. No. Correcto. ¿Y qué más se viene con la agencia, Carrasco? Mira, se viene también, los queremos traer para aquí, para el sur de Chile. Como me encanta como tú hablas, como sureño. A ver si tú puedes hablar. Bueno, que saludos para el tío Andrés, nomás que está cocinando ahí con Chanchito, oiga. Gente linda, gente mala, mi papito me da cositos en la mañana, oiga. Gente humilde, nomás, pues. Yo no tenía nada que comer, andaba patita pelada y ahora me compré estas camioncitos, oiga. Sí, por supuesto. Bueno, aquí estamos en el sur, porque aquí viene a compartir y a bajarlo bien, pues aquí estoy con mi familia y después. Y comía el rico pastel de choclo, oiga. Ah. Un chanchito. Aquí un novillo, estamos comiendo aquí de poquito, nomás yo también estoy dándome un cafecito con leche aquí, estoy con una empanadita aquí, con una sopa y pillita y una sopa y pillita pasada y para que estemos aquí calentitos aquí con la familia y después. Qué bonito. Oye, entonces recordemos cuándo parten los viajes a la nieve. Ya, los viajes para la nieve, compadre, empiezan de este domingo que viene, empezamos a tirar todo con. Por eso tenemos un espacio así como para que la gente lo echara un poquito de menos y para pensar cómo vamos a hacer todo este tema de la agencia, que está muy complicada aparte por todo lo que está pasando. Tengo entendido que igual los contagios están subiendo, entonces estamos viendo toda la seguridad para la gente que vaya y lo pase bien. Y... Bueno, muchas gracias por tu tiempo y un saludo a tu familia, ¿ya? Sí, mira, yo quiero que me pongáis un temita. ¿Ya? Mira, puede ser Prisionera de tu corazón, de Salo Reyes. ¿Ya? Y un cariñoso saludo a mi tía Ximena, que, bueno, yo sé que todo Puente Alto y toda la gente de Santiago me está escuchando, y mandarle un cariñoso saludo a mi mamá también, que... se le quemó la casa, tú sabís que se le quemó la casa, entonces estamos pero full con todo eso también. Estamos trabajando codo a codo, por eso me quedé hasta fin de mes aquí luchando. Y esperar que estemos, y esperar que estemos, pero es increíble para que salga todo muy bien. Te prendemos el tema a la brevedad, ya. Tenemos una llamada. Chao, compadrito. Chao, compadrito, cuídate. Vale. Es un ángel esta chica, tiene personalidad, simpática y muy bonita. Es un ángel esta chica, tiene personalidad. ¡Sigue! Paso para adelante y otro para atrás. Paso para adelante y otro para atrás. Son las 12 y 15 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía. Hoy vamos a hablar con César Huidobro, el amigo de Yolé.cl. ¿Dónde tengo a César por aquí? Esperamos que a Perú le vaya bien hoy día en el fútbol y clasifiquen al Mundial. Ojalá. ¿Cierto? Francisco Huidobro, ejecutivo en ventas del edificio Núcleo de Puente Alto en el local 33 de Yolé. Nosotros vendemos colchones, espumas y aglomerados. Nos puedes contactar por Facebook, Fábrica de Espumas Yolé, por Instagram, Yolé LTDA, o mandarnos un mensaje por WhatsApp al número más 569-5895-1271. Los esperamos. Muchas gracias, Yolé, por estar con nosotros y acompañarnos. Oye, un señor muy buena onda encontró unos lentes, el Pirque. Escuchémonos. Encontró unos lentes acá en Balmaceda. Balmaceda con Eduardo Cordero. Escuchemos, pueden ser sus lentes, señora, señor. Hola, chicos, espero que este sea el número de la radio Puente Alto que traté de contestarme con usted y comunicarme. Lo que pasa es que yo el viernes, en Eduardo Cordero con la esquina de Balmaceda, me encontré unos lentes. Entonces dije yo, pucha, ¿cómo hago para que la persona que perdió estos lentes comunicarme y entregárselo? Porque me estacioné ahí y los encontré justo limpiando mi vehículo. Y yo, como tengo padres que son adultos mayores y usan lentes, uno sabe el precio de los lentes y cómo están las cosas ahora. Uno juntar la platita y comprarse unos lentes requiere mucho tiempo y a esta altura no está la conveniencia del dinero, acercamiento para comprárselo. Entonces, bueno, me gustaría dirigirme a ustedes para mostrarle los lentes, entregárselo y hacerle un llamado a la persona que anduvo por ahí y los perdió. Se acerque a la radio de ustedes para que lo retire. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, chicos, cualquier cosa, mi WhatsApp, me agregan y soy de acá de Pirque, entonces igual pasé un fin de semana pensando en esa persona que los debe necesitar, porque igual tiene mucho aumento, entonces la persona, estoy pensando que los requiere demasiado, los necesita demasiado, así que cualquier cosa, chicos, me dicen y yo me acerco a ustedes, me dan la dirección y se los llevo, y así la persona queda tranquila y yo igual, porque de repente yo soy consciente con toda la gente, hasta con los animales. Ya, chicos, gracias. Hola, chicos, espero que este sea el número de la radio Puente Alto que traté de contestarme con usted y comunicarme. Lo que pasa es que yo el viernes, en Eduardo Cordero con la esquina de Balmaceda, me encontré unos lentes. Entonces dije yo, pucha, ¿cómo hago para que la persona que perdió estos lentes comunicarme y entregárselo? Porque me estacioné ahí y los encontré justo limpiando mi vehículo. Y yo, como tengo padres que son adultos mayores y usan lentes, Uno sabe el precio de los lentes y cómo están las cosas ahora. Uno juntar la platita y comprarse unos lentes requiere mucho tiempo y a esta altura no está la conveniencia del dinero, acercamiento para comprarse. Entonces, bueno, me gustaría dirigirme a ustedes para mostrarle los lentes, entregárselo y hacerle un llamado a la persona que anduvo por ahí y los perdió. Se acerque a la radio de ustedes para que lo retire. Bueno, chicos, que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, ahí estaba don Víctor, un tipo social, comprometido con la comunidad. Bueno, chicos, cualquier cosa, mi WhatsApp, me agregan y soy de acá de Pirque, entonces igual pasé un fin de semana pensando en esa persona que los debe necesitar, porque igual tiene mucho aumento, entonces la persona, estoy pensando que los requiere demasiado, los necesita demasiado, así que cualquier cosa, chicos, me dicen y yo me acerco a ustedes, me da la dirección y se los llevo, y así la persona queda tranquila y yo igual, porque de repente yo soy consciente con toda la gente, hasta con los animales. Ya, chicos, gracias. Sin importarles nada, estaban tan felices.

Son las 12 y 32 minutos.